Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa Modulor. Les saludo con gusto de siempre Alejandro Montiel y me acompaña Eduardo Dirac. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien, Alex. Es el programa 22, ¿va? Programa 22. Pues bueno, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a este programa. Para los primeros que lo escuchan, pues lo pueden descargar en arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. Y les presento al invitado de hoy, es también un alumno, es Ander, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por preguntar y por invitarme aquí a su programa. Muy bien, pues bienvenido, Alex, pues, arráncate el programa. Ok, bueno, pues bien, teníamos mucho interés de invitar a Ander, porque hay un tema, y yo creo que a todo mundo llega, ¿no? Ahorita de nuestros podescuchas, de nuestros arquipodcasts. No sé cuántos ya estén en tesis, pero bueno, Ander ha sido un ejemplo de que el tema que ustedes escojan puede ser realizado, sin que sí les van a poner trabas, pero todo se puede. Ander, pues platícanos, ¿cuál es tu tema de tu tesis? Pues bueno, el tema de mi tesis es el pabellón español en Epcot. Epcot es un parque en Walt Disney World en Orlando, Florida. Y pues este proyecto, yo desde que inicié la carrera yo supe que quería hacer algo de Disney. Todo el mundo me decía que eso no era arquitectura, pero pues yo terco, que dije eso es arquitectura y si no lo saben, investiguen. Y pues así yo seguí súper terco, llegué a clase protocolo, me negaron el tema, pero pues... ¿Quién fue el profesor? Dilo. Fue Emma. Ok. Emma era de las primeras que me aplaudió mi tema. Ajá. Pero justo con en nuestra clase surgió lo que era el comité de tesis. Entonces te debían de aceptar el tema. Seis profesores, me parece. El caso que mi tema lo rechazaron. Debía de mejorar la justificación. Y pues el caso que sí le luché, le mejoré la justificación. Ajá. Que en sí era la misma, pero solo... Maquillada. Y logré que me la aceptaran. De ahí tuve un poco más de trabas, pero pues querer es poder, no me importó. Y ya ahorita ya pasé tesis 1, tesis 2 estoy en esto y aquí ya estoy desarrollando el proyecto y muy bien. Muy bien. Uno de los que me aplaudió mucho mi tema fue Cubillas y él me dijo que no me dejara vencer por ningún tema administrativo, así que pues le hice caso y aquí pues ya estoy en mi proyecto y ya va muy bien, según yo. Okay, a mí se me hace un tema bien interesante porque comentaba con Ander, a diferencia, bueno, hay varias posturas de las que puedes abordar tu proyecto de tesis. Está la postura de que tú tienes mucho una idea de un tema que te interesa, entonces lo propones y lo vas como capoteando, lo vas maquillando con lo que te van diciendo los profesores. Está también la opción más cómoda de, bueno, está esta lista de posibles temas, cuál te gusta y sobre ese te vas. O está también el caso, como el tuyo, de que tienes un tema muy definido, entonces a luchar por él, ¿no? A luchar por él. Y no siempre sale como debería salir, ¿no? O sea, a veces pensamos que, bueno, al parecer, yo creo que el papel del asesor de tesis y el director de tesis es que te ayuden con tu tema, que te ayuden con tu trabajo a sacarlo de calidad. Y no el que termines haciendo un tema a la manera de él, a la manera de la perspectiva que tiene, y tú como mano de obra. ¿Tú cómo ves, David? Pues bueno, a mí se me ocurren como varias ideas. Primero, cuando dijiste Jorge Cubillas, pues que lo hemos platicado mucho en el programa, pues de entrada yo sé que él hizo el parque Rafaela Padilla, ¿no? Un parque para la infancia de la gente que yo creo que nació en los 80s. Pues bueno, recuerdan ese parque súper mágico con una serie ahí del área de Gulliver y era donde estaba el escorpión que después se pasó a Reino Aventura. Entonces, bueno, de inmediato yo creo que si te dijo algo, pues es porque... Yo creo que él era maestro en algo que quiero llamar como la arquitectura fantástica, ¿no? La arquitectura fantástica, pues en el sentido de hacer un parque de diversiones, y yo creo que si has estado a lo mejor de manera directa o indirecta relacionado con ese tipo de personas, otro, ¿no? De Jorge, con el Parque Rafaela Padilla, que es toda una serie de, pues, el master plan de recorrer ahí como de serie de pabelloncitos, juegos, ¿no? Ideas. Por supuesto, también con el Parque African Safari, ¿no? Él también es un tema que yo también veo por el estilo, ¿no? Hacer como arquitectura ahí fantástica relacionada con temas, con, pues yo quiero decir fantásticos, ¿no? Él platica anécdotas sobre que el hipopótamo, cómo lo veía y no sé qué. Era muy divertido en su clase. Ahí tiene como serie de historias. No sabe si es ficción o realidad, pero no pasa nada. Y otro tema que también, el que sí pueden consultar, el hace como unos meses estuvo saliendo en Plataforma Arquitectura un artículo sobre Walt Disney, ¿no? Y era muy interesante la postura. Se me ocurre también otra idea de la arquitectura futurista, también ese tipo de temas como se presta a emplear como materiales o formas, ¿no? Que sugieran algo, o es decir, híjole, no sé, hay muchas cosas aprendiendo de Las Vegas con Robert Venturi y Dennis Scott Brown, es decir, hacer pabelloncitos dentro de una o de otra ciudad. Hoy en la mañana acabo de ver un parque que está en Piedras Negras, en Coahuila, que recuerda las pirámides y, híjole, no sé, la arquitectura del pabellón, es decir, es un tema, digo, muy rico, no sé cómo lo estás abordando, ¿no? Pues mira, ahorita, ya ves, mencionaste lo de la ciudad futurista, eso era como la idea original de lo que es Epcot, ahora terminó siendo como de una exposición universal, entonces estoy manejando ese lenguaje, como el de principios de 1900, se remonta aparte todos los pabellones, y como que con lo más típico de cada país. Y viene siendo algo, tú decías fantástico, y es fantástico pero además cultural, porque algo que tiene Disney es, a través de la fantasía, narrar muchas cosas y enseñar muchas cosas. Desde las simples películas que tenemos, la típica anécdota, hasta en sus parques, y sobre todo en Epcot, es como que enseñar mucho. Y eso era lo que nos decía Cubillas, lo siento por mencionarlo tanto, pero nos lo decía mucho en lo de African, que quería como que enseñar cómo vivían todos los animales, enseñárselo. Es un lenguaje como el de Las Vegas que dice Robert Venturi, que es como de a las masas, no es como de especialistas, es a las masas y es como llegar de forma rápida a alguien totalmente ignorante sobre el tema. Entonces es como que sembrar un poquito de educación en cualquier persona. Claro, yo perdón que te interrumpa, inmediato cuando dijiste Robert Venturi también de enseñar a las masas, pues el croquis de I'm a Monument, ¿no? Es decir, pues véanme, yo soy un monumento y te queda clarísimo, ¿no? Ese tipo de arquitectura, ¿no? Sí, sí. Y luego otro tema que he luchado un chorro en mi tesis es así de que piensan que Disney es solo Mickey Mouse, ¿no? Y eso, hacerles entender a los maestros y a mis compañeros que hay más que eso, es súper difícil. Decían de que en Utopías Urbanas, un libro que hablan de Le Corbusier, de Mies, de no sé qué, de repente hablan de Disney y empezaron a decir en clase de cómo hablaban de Disney. O sea, Disney desde sus orígenes se tomó de tema a Le Corbusier, de inspiración, muchísimo. Y después se fue desarrollando toda la arquitectura posmoderna y Disney tiene edificios de Michael Graves, Robert Venturi, de Getty, de Arata Isozaki, o sea, de muchísimos que poco se conoce, o sea, es más que Mickey Mouse y es lo que poca gente. Sí, por supuesto, no, por ejemplo, a mí en particular, perdón, me abrió mucho los ojos ese artículo de Plataforma, chéquenlo, recomendado este blog, es un blog chileno, plataformaarquitectura.cl. Ahí viene un artículo, hablando de cuando propusiste aquí en la plática los nuevos arquitectos, y también pienso en los recorridos, en las formas de transporte, es decir, es como un pues tela donde cortar para plasmar como que ideas súper vigentes, ¿no? Aparte porque un parque de diversiones tiene que estar a la altura de la época, si no, los niños van a decir, dijo, ¿qué es esto, no? Exacto. Y o sea, tiene que 30, bueno, 50 años el primer parque, Epcot acaba de cumplir sus 25, y se va renovando, o sea, como que va al día, no se estanca, y eso sí está como que muy claro, y algo que tiene, bueno, casi todos los parques de Disney, y sobre todo Epcot, es que nunca va a estar terminado. como siempre va a estar la evolución, tanto de la tecnología y más países que quieren darse a conocer, entonces nunca va a estar terminado. Oye, ¿y por qué no en México? ¿O por qué no salió el... ya tenías algunas ideas arraigadas de allá, o de plano, no, pues vamos a estar aquí Six Flags y ya no va a pasar nada, el rollo... Es decir, bueno, también el rollo, ya hablando de parques acuáticos, ¿no? ¿Qué onda? Pues mira, siempre he tenido en la mente Disney, o sea, llegué a plantearme un hacer el master plan de un Disney México, y pero lo que busca, bueno, y lo de Six Flags, pues no es, eso es entrar más a fondo, pero es una, Six Flags todavía aquí en México está, es una empresa que está tratando de salir porque está en bancarrota aún y está como que en proceso. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, bueno, en Puebla, fraude fantástico, ¿no? Exactamente. Y ese planea, parecía ser que, bueno, se planeaba como el parque más grande de Latinoamérica y se frustró todo con su entradita y ya. Y no pasó a más. Pero, mi tema es Disney. Siempre he sido como que súper fan de Disney. Y un Disney México no podía ser porque Disney como que quiere abrir fronteras, o sea, en México está muy pegado a los dos de Estados Unidos, como que tendría que buscar algo más lejos que para llamar a más público, ¿me entiendes? Y Orlando, porque pues es el Disney World, es el parque más grande del mundo y pues es ahorita el más importante a nivel mundial. Entonces, pues ya, directo a ese, o sea, pensar en grande, directo allá. No, pues está suena muy interesante. Oye, ¿y tema España? España, eso va muy... Mis abuelitos. Muy a lo personal. Y por varios motivos. O sea, también es el segundo país más visitado del mundo. El primero es Francia, ya hay pabellón francés. Y aparte, pues mi educación siempre ha sido muy a la española. Mis papás, hijos de españoles, siempre como que ha estado muy ligada en mi vida. Código genético. Exacto. Entonces, como por ahí. Además de que mi arquitecto favorito siempre ha sido Gaudí, entonces lo quería retomar y hacerle como un homenaje personal. Entonces, así va, ya hablando, sacando de temas formales en proyectos. Así. Vamos a ver una arquitectura ahí modernista, gaudiana. Exacto, exacto. Es aparte una arquitectura que como que se une mucho al estilo que ya está ahí en Disney. Es una arquitectura muy fantástica, muy mágica. Y eso en... Aparte hice como una encuesta así a nivel rápido, amigos y cercanos. Todo mundo... Quedó Madrid y Barcelona en los primeros lugares, pero Barcelona ganó. Todo mundo como reconoce a la Sagrada Familia, era lo primero, la Puerta de Alcalá. También voy a tener una Puerta de Alcalá, pero no va a ser como el principalito de mi pabellón. El principal va a ser el Barguel y la Sagrada Familia. Se va a hacer una reinterpretación ahí formal en tu pabellón. Exacto, una reinterpretación. Y además va a contar con una atracción que eso solo se queda en concepto, pero en idea es como retomar muchas partes de España que sepan que un lugar tan chiquito es tan rico en cultura, que tiene lugares tan diferentes, que Barcelona no tiene nada que ver con Madrid, ni con Galicia, ni con el País Vasco. Y Andalucía. Exacto. Entonces es eso. Oye, pasemos al aspecto musical, ¿no, mi Alex? Sí. Pues, Ander, tú trajiste dos propuestas. ¿Cuál es la primera? Pues ahorita les voy a dar uno de mis temas favoritos. Es Love Me Tender de Elvis. Y Elvis fue como mi primer ídolo desde chiquito. Entonces, como que hasta la fecha. Y pues espero que les guste. Bueno, pues vamos a escucharlo. My first movie, ladies and gentlemen. Love me tender, never let me go. You have made my dreams come true, and I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams. And I Pues espero hayan disfrutado escuchar al rey Elvis Presley. Y ahorita seguimos comentando sobre el pabellón. Audi, ¿qué preguntabas tú? Pues le preguntaba a Ander que cómo está lo del pabellón. Porque bueno, yo en forma particular me imaginé como un edificio, ¿no? Pero cuando estábamos aquí platicando más sobre las culturas y cómo llevarse un poquito de cada región de España... Bueno, entonces ya nos explicó aquí, Ander, que primero es como diseñar ahí, ¿o cómo? ¿Tienes un terreno? Sí, tengo, pues es un terreno casi rectangular, y el caso es, muchos pabellones así especialmente en Epcot, por ejemplo, México es una pirámide, nada más. Uh-huh. Y tú ya adentro ya descubres un pueblo, un patio colonial con una fuente, con puestitos, mariachis, el popo de fondo, etcétera. Uh-huh. Y esa es una arquitectura, siempre hablamos así tipo muy Las Vegas, ¿no? O sea, que como que tú entras a un exterior, pero que sí. Está en un interior. Que dura como de cascarón, ¿no? Exacto. O sea. Entonces, lo que yo eso como que siempre lo planteé al principio en mi tema, pero después dije, o sea, cielo más bonito, no hay más que el real, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, pues aprovechémoslo. Entonces yo quiero separar así como por calles. Tengo lo que les decía de Gaudí al principio, aparte, bueno, no solo Gaudí, es más bien como Barcelona, porque también uso arquitectura de Cadafalch y de Montaner. Domènech y Montaner. Ajá, está la de... Modernistas, ¿no? Ajá. Y luego tengo una calle que viene siendo la calle de Alcalá, pero esa calle viene siendo como escondida dentro de mi... De lo primero que se ve, que son la Casa Batlló y etcétera, está en una calle escondida y en la calle de Alcalá. De ahí se ve la Cibeles y de fondo se ve la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá te va a conducir a la atracción. Entonces, como que la atracción es lo que, pues como su nombre lo dice... Es el remate, lo que más atrae, ¿no? Entonces, sí, sí. Todo el mundo lo va a ir a recorrer y entonces todo el mundo va a pasar por abajo de la Puerta de Alcalá. Y... Oye, ¿esto con quién lo platicas? ¿Con Mega? ¿Esto es Megaproyectos o qué? No, esto qué? En Megaproyectos yo estoy desarrollando una cosa inmensa que viene siendo... Disney es... O sea, todo mundo dice Disney World está en Orlando. Y pues es mentira. Está muy cerca de Orlando, pero tiene su propia ciudad. Es un propio distrito. Ajá. Hecho, conformado por dos ciudades. Y este distrito es Reedy Creek. Es del tamaño de Manhattan. Y este distrito tiene pues los cuatro parques, los cuatro parques temáticos, los de agua, los 24 hoteles. Ajá. Entonces, todo ese... Estoy analizando todo el distrito en Megaproyectos con Paco. Ajá. Y está complicado, pero está... A la vez está muy interesante y estoy aprendiendo un chorro. Cosas que como que yo creí que sabía y que... Sí, sí, sí. Para nada. Y constructivo, ¿qué onda? O sea, ¿van a ver el ya de algún edificio o qué? Pues constructivo en eso sí ando medio perdido, ajá. Pero pues es mucho estructura de acero y pues es ahí mucho material escenográfico, fibra de vidrio y, claro. Y maderita. Sí, incluso estoy pensando cómo se resuelve la pedrera, la casa Milá de Gaudí, es un cascarón perfectamente bien resuelto estructural y ya después vienen los forros modernistas, uh-huh. ¿No? Pues va a ser una reinterpretación de eso, pero a nivel de... Ajá, y del 2009. Ajá, y efímero, bueno, escenográfico. Ajá. Pero sí, sí algo, Bueno, sí, también hablando otra vez de lo que pasa en Puebla, porque creo que algunas lo comenté en un programa, que también Patrick acaba de postear una imagen de la maqueta del planetario, de obra de Cubillas, ¿no? Y ahorita con lo que están haciendo del recinto ferial, pues también ahí se ve que le van a meter ahí un forro medio raro. Bueno, hablando con la arquitectura del recinto, que creo es de Mollao Arquitectos, entonces también van a ver un cambio ahí en el planetario. Y también me acuerdo, porque luego este tipo de arquitectura... te crea paradigmas que después son rotos con el paso del tiempo, ¿no? Yo de chiquito me acuerdo de ese como tiranosaurio Rex que estaba ahí en la entrada y de fibra de vidrio y yo lo recordaba de manera impresionante y no sé qué, pero después sale Jurassic Park y se te hace pedazos, ¿no? Dices, qué porquería de dinosaurio era esto, ¿no? Entonces yo creo que también el, pues por ahí va, ¿no? Las imágenes que alguna vez las tienes con un tipo de arquitectura, ¿no? Llega otra, llegan los avances tecnológicos, por supuesto, y te los borra, ¿no? Piensen en la película de Volver al Futuro, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? Lo hablaba de que en la de cuando le hicimos el especial de arquitectura en el tiempo, bueno, el poner a Hill Valley, ¿no? En los tres tiempos, ¿no? El ponerlos ahí con el avance tecnológico de cómo sale este tiburón, ¿no? De un holograma pantalla, padrísimo, sí. Y luego vamos al oeste en el mismo espacio arquitectónico, ¿no? Entonces también, por supuesto que pienso en las escenografías, ¿no? No sé qué si recuerdas esas pelis, ¿no? No, pues claro, y me dio mucha risa entonces analogía a lo de Jurassic Park, pero pues sí es eso, y es llevar un poco la, ¿cómo vendría siendo? Pues igual, la arquitectura fantástica. Aquí estamos hablando de cosas existentes, la arquitectura de Gaudí, de Madrid, de lo que sea, pero es como que reinterpretarlo, llevarlo, y yo estoy en contra de que se considere una vil escenografía, o sea, como que arquitectura Kleenex. Ajá, no es eso, o sea, viene siendo más, porque no sé si es como mi aspecto filosófico que lo que lo estoy tomando, pero no es algo, arquitectura efímera podrá ser, no porque esta cambie, sino porque cambia mi usuario. Tengo 5 millones de usuarios al año, entonces sí, o sea, nunca se va a repetir el usuario. Pero no quiero que se quede así como que algo de Kleenex que se tira y ya, obvio no, o sea, sí es, aparte como que tiene eso, tiene fondo filosófico, tiene fondo educacional. Pues ¿sabes? La filosofía de Disney o todas sus pelis no son parte de lo mismo de lo que se quiere transmitir, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué onda? ¿De dónde nace esto? También porque seguro has trabajado ahí o qué onda. Pues trabajé un verano. Ajá. Un verano, fueron solo, ¿qué? Unas 8 semanas, 10 semanas. Fue muy poco, pero yo ya con el amor que le tenía a Disney y ese verano, ajá, o sea, todavía súper más amante de Disney. Y sí me sirvió mucho, yo estuve, o sea, fui de los ñoños que aprovechó cualquier plática que venía un escritor de no sé dónde. Yo iba a verlo, que era el aniversario de no sé quién, y yo iba a verlo. Y entonces, como que sí aprendí mucho, compré varios libros. Aparte el vivirlo, no es, es muy diferente a solo verlo en la tele, libros, ajá, o que te lo cuenten, o hasta vivirlo de turista. Yo como estuve trabajando, pues tenía gafet, y yo feliz me metía por cosas que imposible meterse. Me metía al castillo, al árbol, o sea, cosas imposibles de meter como turista, que como que te enriquecen, porque dices, quiero ver qué más hay allá, y toda la organización, ¿Qué hay atrás de la magia? Ajá. ¿Qué hay atrás de la magia? Oye, sí, seguro, es que a mí me suena súper complejo también en aspectos, no sé, los constructivos sobre todo. Estoy pensando en toda una serie de instalaciones que pasan por ahí. Los programas de, ha habido varios especiales de Nat Geo sobre las montañas rusas, ¿no? Toda la complejidad estructural para calcular el acero de una montaña. Piensen en, híjole, no, pues es todo un tema, ¿no? De analizar constructivamente, sí, por es que supuesto, puedes, ¿no? Puedes descomponerlo en muchísimas cosas, desde lo que decíamos de lo que es la fachada, o sea, hasta lo que, todas las instalaciones, o sea, hasta el simple aire acondicionado, es como que todo el tiempo están las puertas abiertas, y sí, es una súper maquinota, o sea, detalles muy bobos, pero son como muy fuera de lo normal. Ajá. Oye, y un pabellón nació de Disney en México, nada más un pabellón que se promocione las idas hacia allá, no nació la idea. Que aquí en México como que pusieras como una sucursal, o sea, no es decir toda una el parque, ¿no? Pero algo que sea atractivo. Ah, mira, no se me había ocurrido. Ni un momento. Cambio de tema. De cambio de tema rotundo, pero... Ajá. Pero, pues, no sé, hay que analizarlo a lo mejor y sí está bien, pero no... Sí, no, digo, es... Bueno, el... También hablando de pabellones, el siempre es tema de concurso, ¿no? Y de exposiciones... El, de tipos de arquitectura, hablando de España, pues recién pasó la de Zaragoza, el, muy buena arquitectura, hubo un, creo que un puente de Zaha Hadid, estuvo el pabellón del agua de Tatiana Bilbao, piensen, la Barcelona, que conocemos ahorita, pues tuvo un eco muy importante, pues desde el 92, ¿no? También desde Olimpiadas, el Fórum, ahorita con el 22 arroba. También este tipo como de proyectos son detonantes, ¿no? De economías, de más arquitectura, de más cosas, ¿no? Simplemente el pabellón de Miss Van der Rohe, ¿no? Que sigue siendo visitadísimo. Claro, como le decía, ¿no? Son rupturas de paradigmas, incluso también de mobiliario, ¿no? Esas sillitas de Silla Barcelona, yo creo que proyectos futuristas tienen ese tipo de sillas, ¿no? El mobiliario de Odisea de 2001 de Kubrick, ¿no? Es como un muy, muy a la Werner Panton, ¿no? Es decir, son setenteros, bueno, igual son de esa época, pero esas curvas, ¿no? Son súper, digo, vigentes, ¿no? Y bueno, se acerca la mitad, el corte, y yo creo que si quieres ponemos tu rola, ¿no, Alex? Sí, pues estaba programada la de Ander, si no, ponemos la tuya. Para quien no esté muy muy referenciado con la parte de Barcelona, pues vean Vicky Cristina Barcelona, ¿no?, de Woody Allen. Ahí sale la arquitectura de Gaudí, para los que no son arquitectos que nos están escuchando. Y pues Y Scarlett Johansson. ¿Cómo no? Claro. Y bueno, la canción que traes también tiene referencia a una película, ¿no? Bueno, esta es No Podía Dejar a Disney Atrás. Yeah, yeah. Me costó mucho hacer mi selección, pero pues escogí de mi película favorita, de La Bella y la Bestia. Espero que les guste. Venga, vamos. As time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared. Neither one prepared, Beauty and the Beast. Ever just the same, ever a surprise, ever as before, ever just as sure as the sun will rise. As old as time, tune as old as song, bitter, sweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Certain as the sun, rising in the east, tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Off to the cupboard with you now, Chip. It's past your bedtime. Good night, love. Escucha. Escucha todos los viernes a la 1:30 de la tarde, Pensamientos sin Límites. Un foro de reflexión sobre los caminos por los que transita la investigación y el posgrado. Por supuesto, por el espacio en línea de Ibero Radio. Ibero Radio. Emocional entre trapos, versión 1. ¿Otra vez? Si quieres saber de moda, accesorios, temporada, estilo, diseño, personales, despachos y confección, no te pierdas Entre Trapos, el programa más fashion de Ibero Radio, con Pau y Dazaef, todos los martes, 11:30 de la mañana. Por supuesto, por el espacio en línea de Ibero Radio. Periódico Universitario Contratiempo. La información como punto de quiebre. Punto de vista. Punto de encuentro. Punto y aparte. Punto de acuerdo. Punto y coma. Punto de arranque. Punto G. Punto estratégico. Punto de análisis. Punto de partida. Punto final. Punto com. Periódico Universitario Contratiempo. La información como punto de quiebre. Periodismo estudiantil. Toda la información de la Ibero a tu alcance. Frente a tus ojos, para ti. Búscalo este mes. Ideas y realidades. Ibero Radio. Ideas y realidades. Ibero Radio. Ibero Radio. Cincelando ideas. Regresamos pues de este corte y de esta cancioncita que nos proyectó, ¿no, Viander? Y bueno, estábamos platicando en el corte unas cosas bien interesantes. También sobre tu trabajo. Tú trabajas, Ander. Así es, trabajo en el despacho de rearquitectura, que es el despacho del profesor conocido por todos como Arenal, Luis González Arenal. Y que estoy muy contento, llevo 6 meses... Ha sido un trabajo muy padre. Ellos como que ven mi vocación por lo diferente y temático, y como que me han aplaudido eso y como que me apoyan en ese sentido. Me dejan, ahorita les estaba platicando que hice el proyecto del libanés, un proyecto a lo mejor muy simple, pero que a mí me encantó, es porque remodelar todo ese centro, que bueno, solo los salones de fiestas que ya están como que un poco a la antigua, y darles totalmente un carácter... Aladín, o sea... pero, o sea, que se siente ya lo libanés, o sea, mucho libanés, pero unas columnitas de madera, pues no dice mucho. No va. Entonces aquí es mucho dorado, mucho arco, una alfombra súper recargada, pero como que va mucho con el tema y... Fue mi primer proyecto en el despacho y me encantó. Los arquitectos me aplaudieron, Luis Rodrigo, el arquitecto Arenal, y de ahí en más se ha ido desarrollando una casa en la Toscana, y hotel boutique, y bla bla, otros proyectitos, pero como que eso es padre, que alguien te apoye, y que en el mismo trabajo, que no seas como que uno más, o sea, como que sí te dan tu lugar, y tu... Sí, tu peso, el peso que tienes. Lo que quieras, lo que quieras hacer, ¿no? Lo que te gusta, ¿no? Sí, porque, bueno, yo creo que yo en mi vida he dibujado cosas así rebuscadas, ¿no? O sea, yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Si hay gente que te dice, no, pues eso no, ya no, ¿no? Yo creo que pues, sí es muy, muy en automático que gente, digo, ni siquiera en su vida, pues sí, vayan a hacer unos capiteles corintios, ¿no? O sea, sí está, suena complicado, ¿no? Pero bueno, sí está interesante eso. También el tema del interiorismo, ¿no? Yo creo que, no sé si tengas planes a futuros de hacer como ahí por ahí una especialidad, ¿no? En el interiorismo o algo así, pero también me suena, ¿no? Escenografía, que también es una... Pues hay, ¿no? Es que hay una... Ahorita justo llegando a final de la carrera, como que es cuando te empiezas a... ¿Para dónde voy, no? Decir, ay, Nanita, ya me viene el mundo encima. Y hay muchas cosas, o sea, desde el diseño industrial al diseño de interiores, escaparates o escenografía, es así como que... Lo bueno que todo va en la misma rama y no está peleado uno con otro, entonces como que es pero por ahí va mi especialidad, pero todavía como que quiero descansar un poco del estudio para después volverlo a retomar. Irme a trabajar a Disney. Exacto. Ajá, y después regreso. Así es. Y pues... Oigan, pero también qué bueno esto de poder tener la oportunidad de trabajar y estudiar. ¿Tú la buscaste? ¿Se te dio la oportunidad? ¿Qué pasó con esa parte? Pues en sí siempre estuve buscando como desde que quinto semestre el estar trabajando. De repente sí hubo semestres que lo tuve que dejar porque era imposible llevar las dos cosas. Ahorita estoy como que un poco saturado, pero todavía uno aguanta. O sea, sí lo busqué porque pues... la vida te lo exige, pero de repente me llegó de la nada este trabajo y estoy muy contento, o sea, como que de repente llegan las cosas y no sé, está muy padre. Trabajé también en el despacho de los Funes en un proyecto, es un proyecto muy... ¿Ellos no son chicos Disney? No, no son chicos Disney para platicar, no para proyectar. Ajá, y este... Claro, estaba desarrollando justo mi documento. Lalo también es de los maestros que siempre me apoyó. Entonces, como que leía Aprendiendo las Vegas, lo comentaba enseguida directo con Lalo. Y como que Lalo sí me ayudó un chorro. Lo que es Lalo y Vindel, a ellos dos les debo mi documento. El documento, la parte teórica, ¿no? Exacto. Y este, pero lo que ha sido padre de mis trabajos es que puedo como que mezclar las dos cosas. O sea, que no está como que una separada de la otra. Claro. Que hasta... En el actual reviso mi proyecto con los arquitectos, el documento, o sea, se comenta y como que eso enriquece muchísimo. Y ya el ver proyectos reales también te enriquece muchísimo, porque es típico que inventas una columna de quién sabe qué forma y ahora de qué la vas a hacer. Ajá. Entonces, o sea, como que eso siento muy padre ahorita, que lo más rico de combinar trabajo y estudio, es eso, que empieza ya a enfocarse todo a una realidad y ya empiezas a ver hacia dónde va, cómo le haces. Y este, mi tesis yo creo que estaría perdidísimo si no estaría trabajando, porque mucho invento sí, pero ¿cómo lo resuelvo? Claro. Entonces como que eso sí me ha ayudado. Yo lo comentaba porque, bueno, no sé qué porcentaje de nuestros amigos, de nuestros conocidos trabajen durante la carrera, ¿no? Yo he visto muy pocos. Y los que lo hacen, por ejemplo, yo también estoy trabajando casi desde que empecé la carrera y me ha ayudado muchísimo, sobre todo porque en mi caso pues no había ningún arquitecto, ni ingeniero, ni ningún constructor en la familia, entonces pues, fue mi método para acercarme a la vida profesional, ¿no? Y veo también casos de gente, digo, no está mal, que se dedican al estudio, terminan, pero luego se enfrentan a esta realidad que de repente los sobrepasa, ¿no? Y que tú piensas que sales y, bueno, vas a ganar bien, vas a poder viajar, vas a poder hacer cosas, y resulta que no siempre es posible. También tú también estuviste trabajando, ¿no, Audi? Cuando estuviste estudiando, y creo que también eso te ayudó muchísimo. Sí, pues bueno, como que entiendes los problemas de otra manera. No es una regla, ¿no? Trabajar y terminar la carrera. Hay gente que pues que se la lleva muy leve, o estudiando, o se atasca 8 materias, y no, y bueno, le termina la carrera, y hay otras personas que mete 5 y se la lleva más leve, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? También ahí es cuestión de cada uno, ¿no? De cada realidad. Hay gente que trabaja porque pues tiene que sacar lana para pagar, ¿no? Que sale una la nota. Pero bueno, cada historia son diferentes, ¿no? Pero bueno, el tema que también está por aquí pendiente, lo escuché al principio, ahora aspectos universitarios, que te fuiste al ENEA, ¿no? A ver, ¿de qué se trata eso primero que nada? Pues me fui al ENEA, que es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura. Fue en Tampico este año, en abril, marzo más o menos. Fue una experiencia muy buena. Es así como tienes una semana para desarrollar, bueno, dos proyectos, uno con equipo y uno individual. Fue una experiencia muy padre, pero muy difícil a la vez, porque primero, el trabajo en equipo, no conoces a nadie, o sea, como que... Uh-huh. Y te enfrentas ante las diferentes personalidades de todos. Yo soy muy, muy como de tomar decisiones, y pues mi equipo tenía otro, entonces había un pique tremendo, pero luego hasta como que entendimos... De diferentes estados, de diferentes universidades, de diferente todo. Es un encuentro hasta cultural, porque hay personas de todas los, toda la república, ¿no? De toda la república, pero de diferentes niveles sociales, porque claro, como que hay de todas las universidades de paga, de las más buenas, de las más chafitas, de las públicas. Entonces, es una mezcla muy, muy rara, pero a la vez que enriquece mucho, como que sí, sí es necesario vivirla. Porque hasta yo me quedé en una casa que, ay, me daba hasta miedo, pero, pues, o sea, es parte de todo, y como que justo el que me hospedó iba en primer semestre, yo iba en noveno, entonces como que veías cómo se emocionaba por preguntarme cosas. Perdón, chavos. Entonces es sí es parte de, bueno, eso en lo parte de como compañeros. Pero después fue una cosa muy, yo siempre pensé que era ñoño, ¿no? Al estar ahí dije, no, no soy para nada ñoño. O sea, eso de que yo llegaba, ¿cómo te llamas, no? Y los demás llegaban, oye, ¿cuál es tu arquitecto favorito? ¿En dónde piensas estudiar la maestría? Y yo así de, caray, primero pregunta mi nombre. Y y había muchos celos, mucha envidia también, mucho ¿Pero de dónde eran, Ander? ¿Y de qué universidad? Pues es que eran de los Mochis, de Yucatán. Eran de todos lados, o sea, como que me acuerdo mucho los de Monterrey, de los de Celaya, de los de, no sé, eran de todos lados. Pero era así como que yo siempre iba a pasear a todos los salones a platicar con todos, ¿no? Pero había gente que hasta tapaba su computadora, la bajaba para que no le robaras idea. Sí, sí. Descubrí que yo no soy bueno para trabajar bajo presión en una semana, desarrollar un proyecto tan inmenso. Ajá. Pero es una experiencia muy padre. Aprendes mucho porque yo lo que traté fue de aprender, o sea, socializar y aprender de los demás también, como ver cómo trabajan los demás. Luego ya hicimos como un grupo y todos empezamos a comentar todos los proyectos. Y, o sea, muchos tomábamos ideas de lo que hablábamos, pero no era copia, era así como un enriquecimiento. Cosa que otras personas no lo entendían así y no te querían comentar nada. Ni prestarte la cámara, ni un lápiz, nada, porque era como competencia. Y yo no lo vi como competencia, yo lo vi más bien como un reto y aparte un encuentro cultural. Uh-huh. Y ya sí salió mi proyecto bien, pero en sí es como que ahí sí es, yo lo que noté es la imagen vende. A lo mejor proyectos chafísimas, tú unos super renders y como que uy, enseguida los pasaron a finalistas. Y de caso, oye, ya vieron la planta. Y yo como que me clavé más en eso. Entonces como que, pero muy, muy padre, diferentes formas de trabajar. Y aparte lo mejor es que empiezas a conocer gente, amigos que no los he vuelto a ver, pero los tengo en el Messenger y en el Facebook y ahí todo el tiempo estamos en contacto. Es algo, o sea, como que hay que encontrarle más apertura. Más apertura y no solo al trabajo. Hubo gente así que el que ganó, todo el mundo nos preguntábamos, ¿quién era? ¿Quién era? Y nunca fue. Qué chirul. Luego, por ejemplo, está Tampico, que Tampico tiene, como que era de las ciudades olvidadas, y empezó a crecer impresionantemente. Entonces tiene su super auditorio. En la Laguna del Carpintero, ¿no? Entonces eso, pues no nos planeaban viaje para esos lados, pero de repente a mí la gente de allá me empezó a llevar y a pasear a la playa y todo. Entonces como que hicimos un grupo muy grande y íbamos a todos lados, o sea, como que sí fue más allá del simple concurso. Claro. El coordinador me hace burla porque dice que solo fui a socializar, y pues en parte sí, pero pero hay más allá de la pura socialización. Claro, está bien. El cuarto, Alex, ahora sí creo que ya tu propuesta, ¿no? Ya me toca la propuesta, ¿ok? Ya. Pues bueno, para quien no sepa, pero varios de esta universidad estamos en entrega, estamos todos desvelados, ya empezaban también ahí como que a debrayar en la madrugada de que saludos a todos, los quiero, amigos, échenle ganas y todo eso. Y bueno, pues esta cancioncita es a como diría Mirari y Estefanía, que también las habíamos invitado, como para ponerse de buenas. Y bueno, la propuesta que les traigo es de Black Eyed Peas. Seguramente ya escucharon esta canción. Pues espero que les guste y para que se nos despierten. We'll be right back. Bueno, pues regresamos, espero que les haya gustado la canción. A nosotros sí nos puso de buenas y estamos platicando muchas anécdotas, Meander. Entonces, a ver, tú ya nos habías dicho sobre DAC 3. Ahorita fue como que el último tema que platicamos. Tu tema, bueno, DAC 3 es una materia que tomamos nosotros, que ya es modelado tridimensional y hacer un videíto y todo eso. Tú escogiste, para que vean que sí es apasionado de Disney, ¿qué escogiste, Ender? Pues mira, desde DAC 2 yo le dije a Cuauhtémoc, Cuau, quiero hacer el castillo de la Cenicienta de Disney World. Me dijo, Ander, no, el tema es Calatrava, con la pena, no. Ajá. Y dije, pues con la pena, ni modo. Ajá. Y ya en DAC 3 dije, no, ahora me tengo que poner terco porque si no ya no hay forma, ¿no? Y le dijo, Cuau, quiero hacer el castillo. Me dice, bueno, Ander, bueno, ¿qué voy a hacer contigo? Ajá. Entonces ya hice el castillo y fueron de esos proyectos que te apasionan tanto, que me metí unas mega desveladas, pero de eso que no lo notas porque lo estás haciendo sumamente con gusto. Y ella, la presentación la presentamos junto con la UPAEP en un barcito en el centro. Y primero presentaron todos los de la UPAEP, así como 500 centros Calakmul, así como que súper aburridos, ¿no? Todos iguales. Y justo para abrir los alumnos de la Ibero, empecé yo. ¿Por qué no? Pero fue sin querer, o sea, yo nunca lo pedí, fue sin querer. Y mi castillo lo abría Campanita. Así saqué, edité el video de Campanita de Disney DVD. Y lo abría, luego una pequeña reflexión de Walt Disney. Primero salía el castillo de Disneyland y de ahí se abría el castillo de Disney World. Y fue algo como que toda la música fue de Disney. Fue algo como que nadie había visto, que hasta todos los veían. O sea, yo estaba emocionadísimo en la presentación, ¿no? Sí, tú estallando. Y empezaba a voltear a ver a todos, y todos sonriendo. Ese estaba padrísimo. Y acabó y aplaudió todo el mundo. Ajá. Cosa que no habían aplaudido por ni un video. Ajá. Ahí lo platico como anécdota, no por presumir, pero estuvo muy... A mí me da risa, güey. Yo me sentí, eso es el anecdotario, ¿no? Me sentí muy contento. Fue algo muy divertido. Y que Cuauhtémoc también estaba muy satisfecho porque, ajá, o sea, él, le decía yo, me decía, a ver, empezaba a revisar todos los trabajos, y a ver, Ander, el tuyo, yo, Ander, no, digo, Cuauhtémoc, no te lo voy a enseñar, quiero sorprenderte. Ajá. Dice, bueno, sorpréndeme. Y sí, lo logré sorprender, y estaba muy contento, y fue una de mis anécdotas de la uni muy divertidas. Me acuerdo que mis amigos en el Messenger, ¿qué haces? Y yo, ¡ah, el castillito! Y todo, pero sí fue algo así como que... Oye, ¿y qué onda con los planos? ¿O de dónde los sacaste? ¿O qué onda? Eso, pues, justo el Google Earth en esa época todavía estaba un poco lejano. Cavernícola. Ajá, y aparte, justo Disney, ciertas partes de Disney te decía bloqueada. Entonces yo no podía checar la planta real, ¿no? Ajá. Entonces lo empecé a sacar de pura foto y de un rompecabezas 3D que tengo del castillo. Hola. Y como de mi imaginación y de cómo me acordaba. Ajá. Y ya, y la verdad... Y empecé a encontrar otros freaks tipo yo que también habían hecho el modelo en... Ajá. Y lo subieron a internet y todo, y ya hasta platicábamos y así. Claro que súper celosos, nadie te pasa ni un plano, nada. Ajá. Pero ya como que empecé a encontrar, pues de mucha foto, sobre todo de mucha foto, y de un plano que tengo en un libro, pero eso es, bueno, más que plano es fachada, y de ahí fue como me empecé a guiar. Ya, ustedes me dijeron que era homenaje a otro castillo, ¿no? Sí, como dato, el castillo existe, está en Alemania, ¿no? Ajá, su nombre es alemán, quiere decir como el nuevo cisne o algo así, y es Neumannstein, ¿no? No sé cómo se pronuncie, y sí está basado en ese, pero pues es como que, pues sí, solo basado, porque no se parece mucho, pero... Claro, y Campanita ahí, pues tampoco, en el caso. Claro. Que bueno, este castillo es de... O sea, es de una época que no correspondía ya a la época de castillos. Fue un príncipe mimado que se encaprichó y que quería hacer su castillo. Y su castillo es así como muy temático. Tiene su habitación, tiene estrellitas y... Uh-huh. O sea, como que si es algo fuera de lo normal, también fue de un capricho y un poco temático, muy fantasioso. Y sí, es como que... No sé si han visto las fotos, es padrísimo verlo en todas las en todas las estaciones del año. Está en la punta de la montaña, incomodísimo, el castillo dejó de usarse por lo incómodo que era llegar a él, pero ahí fue como que inicios de lo temático y el efectismo y así estuvo. Órale, pues está muy interesante eso. Sí, oye, ¿y qué onda con la universidad, Ander? Porque también a todos les preguntamos como, es decir, el qué falta, qué pasa, qué tal estuvo, porque tú ya estás de salida, ¿no? Eras también, tú eres Santa Fe 2, ¿no? Exacto, soy Plan Santa Fe. Yo estoy muy contento con la universidad. Yo sí soy de esos como que salgo muy contento y mi alma mater la Ibero y la amo y todo. Lo único que sí me ha tocado, pues a mí me tocó así, claro, el cambio de coordinación 4 veces. Sí, eso sí, sí siento, por ejemplo, yo me atrasé en varias materias por los cambios de coordinación y el cambio administrativo de que cerraban materias y ponían candados que no existían. Ahorita sí la siento muy mal organizada. No, por ejemplo, hasta cómo influye coordinación en las otras materias. Sí siento un poco eso. No quiero criticar, son como que problemas que pasan siempre como al cambio de reinado. Uh-huh. El daño colateral. Exacto. Pero sí siento como que ha sido un poco malo para nosotros. Ahorita mi hermana y yo sentimos, así que ya nos quieren sacar a Santa Fe a la fuerza, o sea, como que... Ya váyanse. Ya váyanse, queremos a puro NEC, y eso sí siento como que... Sí hay que meternos prisa, cuánto fósil hay de toda la vida, ¿no? Pero no es como que... Un saludo a Polo. No, no es como correr a la gente por correr, y siendo con los cambios de coordinación y con este tema, sí siento que están abandonando un poco como... lo más importante, como que solo quieren dar como el titulito, lo más fácil que se pueda, como título de microondas, que lo meto 3 minutos y ya está. Eso sí se, o sea, como que a lo mejor el examen, todo ese rito era como que bonito, ya ahorita, ¿qué ahora? Una ceremonia grupal y todo, eso sí siento, como que bienvenido a hacer otro de montón. Entonces eso no me parece. Pero bueno, como todo tiene sus errores, y pues esperemos que se mejore cada vez más y que sí sean los alumnos de la Ibero, los arquitectos de la Ibero, y que no sean así como que otros alumnitos de la Ibero. Entonces espero eso, que sí se mejore. Yo sí soy fan de mi universidad, sí he tratado de participar en cosas de mi carrera, cosas de no la carrera, o sea, desde interuías culturales, el ENEA. O sea, como que sacarle el mayor provecho. Y pues eso le recomiendo a todos, igual. O sea, que no solo se vayan por la carrera. Sé que ñoñarle de repente, pero no es todo en la vida. Y hay que divertirse y gozarla. Y conocer más gente, no solo de la carrera, de todos lados. Y eso es como que lo rico. A mí me encanta ir a comer a la café y encontrarte a 8,000 personas. Y dices, ¿con quién comer el día de hoy? Eso es muy padre. Pero ya siempre tienes mesa, ¿no? Que luego están los fríos que no tienen mesa, pues no, ese está mal. Y entonces, eso, hay que vivir la uni y gozarla. Y que también Disney no nomás es Mickey Mouse, ¿no? Que Disney no solo es Mickey Mouse, es el jefe, pero no es todo. Ok, con eso se cierra el programa. ¿Qué más, Melix? Pues ya nada, que descarguen este Arquipodcast de arquitectura iberopuebla.blogspot.com y también pueden tener contacto con nosotros por medio de radio.modulor@hotmail.com. Pues gracias, Ander. Luego te invitamos para ver en qué concluyó este tema tan peculiar, ¿no? Vale, vale. Y muchas gracias por la invitación y pues a todos los que escucharon. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Es un espacio abierto a todos. Gracias a Octavio en los controles. Vámonos. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.